Made in Metal con Tony González. Hola amigas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridas amigas o amigos. Ay, a cualquier hora que tú estés dispuesto a escuchar este programa Made in Metal, aquí estaremos para ti. Así que bienvenidos a Made in Metal, amigas y amigos. Este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde te vas a encontrar dos horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González. Estamos transmitiendo desde Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, El Local del Rock, Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, también en Lado Salvaje Radio de Argentina, Heavy Metal Mansion de Puerto Rico y The Music Traveler de Costa Rica, quien nos acaba de acoger. Y estamos muy contentos porque tienen un magnífico equipo, muy amable, muy bromista, porque nos hemos hecho un montón de bromas aquí, que ha reforzado lo que viene siendo la amistad rockera de toda la vida. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, bueno, en todas las plataformas, las de Google, las de Apple, las de Android, Castbox, Spotify, Amazon Music, Acast. Y si no quieres ir a alguna de esas plataformas, puedes ir a nuestra web madeinmetal.es en la sección de radio o en el reproductor que tenemos a la derecha, donde están los últimos programas, y ahí te puedes dar un banquete, una buena dosis de rock y metal en todas sus variantes. Estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram como Made in Metal SP, y nuestra web, ya te lo dije, es la www.madeinmetal.es. Y vamos ya a comenzar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. ¡Vamos para allá! Comenzamos con power metal de estilo americano. La banda es Savage Oath. El disco es Divine Battle del 2024, del año pasado. Ellos son un cuarteto americano. Su primer disco es este. Y para quienes aprecien cómo va este tipo de metal, la experiencia será intensa. Son metaleros del estilo Virgin Steel. Se siente pasión e intensidad en su sonido. Y en Divine Battle hay un objetivo claro, que es la épica. Vamos a escuchar una pieza que se titula Winds of Vengeance. Y como siempre te digo, si alguna de estas bandas nuevas que te presento te gustan, puedes buscarla en Spotify, o lo que es mejor, puedes buscar su web y comprar su material, porque realmente de algo tienen que vivir. Así que vamos a escuchar Winds of Vengeance. We'll be right back. Otra banda también es americana y también tiene algo de power metal, pero es una banda clásica que es Riot 5. Realmente, aunque ellos se llaman Riot 5, el disco es Mean Street del año 2024. Ellos son la, bueno, lo que queda de Riot. Es la banda de metal más longeva de Nueva York. Bueno, pues, habría que ver si Pigeon Steel le gana, pero no, si ellos dicen que son los más longevos, no vamos a discutir con ellos. El caso es que después de la muerte del guitarrista fundador Mark Reale en el año 2012 y después de Armor of Light de 2018, Mean Street mantiene la misma formación intacta desde aquella fecha y continúa más o menos en la misma dirección clásica de Riot, con un sonido que camina en la línea entre el hard rock, el heavy metal y el power metal, con un encanto y una sensibilidad decididamente retro. Como grupo que ha existido de una forma u otra desde 1977, bueno, pues sí, le ganó a Pigeon Steel, conocen su historia y su lugar en el universo del metal, aunque ningún miembro fundador permanece a bordo. Vamos a escuchar una pieza que se titula Hail to the Warrior. Yeah. metal, mucha música y muy buena. Ahora viene una pequeña dosis de hardcore con esta banda que se llama Stick to Your Guns. El disco es Keep Planting Flowers del año 2025. La banda se fundó en el año 2003 y desde entonces se han forjado una reputación de música hardcore brutalmente pesada con un mensaje profundo. Esta tendencia continúa en este disco y esta vez su música tiene un marcado carácter punk más fuerte que en anteriores ocasiones. A medida que Keep Planting Flowers continúa, algo que realmente destaca son los breakdowns, cada uno increíblemente pesado y ninguno igual. Vamos a escuchar esta pieza que va unida en dos y que se titula We All Die Anyway y Spineless. Like you said, I can't love someone. vamos a las frías tierras de Canadá con Stryker. Stryker sacó el año pasado un disco titulado Ultra Power y ellos reúnen las características singulares, únicas e irreverentes del rockero de antaño con una calidad genuina que se ríe a carcajadas de los intolerantes al sarcasmo. Pero veámoslo por el lado amable. El carácter irreverente es lo que siempre ha caracterizado a esta banda y sin ello serían otro grupo decentito del montón y así no hay gracia. En esta oportunidad, Stryker nos trae Ultra Power, un disco armado de exageración para hacer más digerible la implacable habilidad de sus músicos. Es un disco fluido y muy evocador que sorprende por su versatilidad. Yo te voy a presentar una pieza que se titula Circle of Evil, pero ya tú escucharás que lo que te puse de fondo para ir ambientando suena bastante diferente a lo que vas a escuchar ahora. Circle of Evil. Metal.

la otra banda asociada es también española, es Mortal Maze, y la pieza que se traigo se titula Ghost. Made in Metal con Tony González. Se presenta en nuestro programa un cantante que, bueno, que cuando yo lo conocí no pensé que sería afamado. Después desapareció y ahora ha retornado, y es Robin McAuley. Este disco es Southbound, del año 2025. Es el tercer disco de McAuley para Frontiers en los últimos 4 años. Este es el periodo más activo de su carrera. De hecho, desde 2019 ha publicado la increíble cantidad de 7 discos de estudios, 3 en solitario, 2 con Michael Schenker Fest y 2 con Black Swan. No hay señales de desaceleración. Con tantos lanzamientos excelentes, siempre es interesante ver cómo se compara el último con los maravillosos discos que grabó en el 2021, en el 2023, ya que sin duda está recibiendo un gran impulso. La producción es impecable, cortesía del nuevo director de Frontiers, que es Aldo Lonovile, quien es, bueno, después te contaré quién es Aldo Lonovile, es músico de la misma banda de Alexandro Del Vecchio, y los dos están muy bien asociados ahí con Frontiers, y es la voz de McAuley la que impulsa las canciones y les da un toque muy personal. Vamos a escuchar una pieza que se titula Till I Die, y después te voy a recordar cómo fue que conocimos a Robin McAuley. Efectivamente, conocimos a Robin Macaulay en el Macaulay Schenker Group con su disco Perfect Timing del año 1987. A ver, Michael Schenker, hasta ese momento, imagínate, en el año 87, ya había tocado con Scorpion, había tocado con UFO, había tocado con músicos de la talla de Cozy Powell, había ensayado con Billy Sheehan para su banda en solitario, y aquí estaba con un disquito de hard rock que no me convenció, pero además ya no se llamaba Michael Schenker el grupo, ahora se llamaba Macaulay Schenker. Y yo me preguntaba, ¿es tan famoso este Macaulay como para que Michael Schenker ponga el nombre del cantante primero que el suyo? Pero bueno, a lo mejor es porque pensaron que el logo no lo iban a cambiar y seguía siendo el logo de MCG. Bueno, siempre estará su guitarra. Este disco se ha diluido en Macaulay Schenker Group, ya casi nadie lo recuerda, pero Michael Schenker sigue siendo un guitarrista extraordinario. Y es el momento de decirte que en el programa, en el canal de YouTube de Made in Metal, tenemos dos entrevistas con Michael Schenker, por si las quieres ver en video. Y la guitarra de Michael Schenker es imponente, pero además imprescindible para comprender el hard rock y el heavy metal de los últimos 50 años. Vamos a escuchar Give Me Your Love, que pertenece a este disco Perfect Timing de 1987. Don't stop me now, I got a one-way ticket straight through your heart. Made in Metal con Tony González. Lo que escucharemos a continuación es una banda nueva con músicos de experiencia. Esta banda se llama Prost. El disco es Believe Again, es del año 2025. Y este es un proyecto internacional liderado por Antoine Prost, un apasionado guitarrista con más de 40 años de experiencia. Él tiene grandes influencias de hard rock, de música clásica, y el resultado es un disco de rock melódico potente e intenso que combina riffs agudos, solos virtuosos, armonías cautivadoras y capas envolventes de teclado. Con la mezcla, el disco irradia una energía moderna e impactante, y solo me queda presentártelo para que lo conozcas si no los conoces aún, y la canción que te voy a poner se titula Lone Survivor. Been hace unas semanas atrás, los chicos de la banda Dagor Lat me mandaron su disco, que se titula Apocalipsis, es de este año. Son una banda valenciana, le ha tomado 9 años volver a ofrecer un nuevo trabajo, pero este cuarto disco viene a calmar a sus seguidores y aficionados, quienes gustan de su estilo que basan en la fantasía y algunos temas cotidianos. Es un trabajo que de manera general me sorprende por su calidad en todos sentidos. Es un disco autofinanciado y merece su reconocimiento, pero las cosas no terminan ahí, porque el disco no solo tiene buen sonido, sino que la calidad en las composiciones es o está a la par de los mejores de España, de seguro. No puedo dejar pasar por alto que eso se debe principalmente al nivel musical que maneja cada uno de sus integrantes. Te voy a presentar igualmente una introducción que se llama Karma, que viene ligada con Apocalipsis. Thank you. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Vengo con un doblete, van a ser dos bandas en las cuales canta una mujer. La primera es Deathless Legacy, que es una banda italiana. Ellos sacaron este año su disco Damnatio a Eterna. Y ellos no son el tipo de banda de metal estándar. Ellos profundizan en sus influencias del rock y del blues, ofreciendo temas que reflejan todo esto, pero tienen un toque ocultista que es muy interesante. Es una banda que a mí me gusta mucho, donde los teclados son muy importantes. Como indica el comunicado de prensa, Damnatio a Eterna narra la emocionante historia del demonio menor Mars Room, quien es desafiado por Lucifer a atrapar a un sacerdote en un pecado atroz, asegurando así su condenación eterna. Realmente, atrapar a un sacerdote en pecado, yo creo que no es tan difícil. Este es un disco de historia. No solo hablamos de un disco versátil, sino de músicos versátiles. Y la cantante se llama Esteva, simplemente Esteva con V, que es una mujer muy apropiada para este tipo de composición y de música. Vamos a escuchar la canción título, que se titula Damnatio Eterna. La otra banda también ha sacado disco este año y tiene una vocalista igualmente interesante. Es Edge of Paradise de los Estados Unidos. El disco es Prophecy y ellos son una banda relativamente joven que ha sabido ganarse en pocos años al público, principalmente debido al trabajo de su líder y vocalista Margarita Monet, quien posee un registro vocal agudo, hábil y versátil que nos transmite diversas sensaciones. Ella puede emplear matices de corte rockero y a su vez ser suave, transmitir dramatismo. La voz es accesible tanto para amantes del metal como del pop. Además, nos muestra qué tan compleja es como artista, ya que también se encarga de los teclados electrónicos y atmosféricos que tanto caracterizan a la banda. También hace toda la propuesta estética y visual del grupo, que es muy especial para este disco Prophecy, así que vamos a escuchar una pieza que se titula Death Note. Made in Metal con Tony González. Hace unas semanas atrás entrevistamos a Smears de Destruction y la entrevista va a salir en el próximo número de la revista This Is Rock o en el próximo número de la revista This Is Metal, no lo tengo bien claro, tan pronto salga te lo comentaré. Y realmente quiero contarte que si una persona me ha caído bien es Smears. No tanto antes cuando lo veía sobre los escenarios, ni bien ni mal. Destruction ha sido tremenda banda, uno de los pilares del thrash metal alemán. Pero realmente, oye, qué persona más sensible, una persona con la cual se puede bromear, se puede conversar de cualquier situación, de cualquier... Y realmente me parece que este disco de Destruction, Birth of Malice, del año 2025, es un magnífico disco. Yo te diría que desde que son un cuarteto, pero además son un cuarteto desde hace años, desde que son un cuarteto con la entrada de Martín Furia, la banda ha cambiado y ahora tiene como cierto aura de mayor virtuosismo, o quizás es simplemente porque a mí siempre Martín Furia me ha caído muy bien desde que estaba con su banda anterior allí en Bélgica, que no era la banda, y desde que estaba en la banda argentina, él sacó los primeros discos con su banda. Yo no me acuerdo de esto, saben que la memoria la tengo perdida, pero sacó sus primeros discos con el sello que tiene la gente de Abulset aquí en España. Después, la banda que tenía en Bélgica era una banda que tenía cierto toque de hardcore, y él me ha dicho, Martín Furia me ha dicho que esa banda sigue y que va a seguir en la banda, pero lleva ya un par de años que no saca disco. Mientras tanto, ya han salido dos discos con Destruction, donde está él tocando la guitarra. Bueno, como los hemos entrevistado, te voy a poner dos canciones. La primera es Destruction. Si tú no has visto el video de Destruction, yo te recomiendo que vayas a YouTube y lo veas. Está filmado en Brasil y está genial. Y la otra pieza también es Greed, que está en video y que me parece son dos canciones espectaculares. La guitarra magnífica. Smear, como siempre. Escuchemos. We'll be right back. Metal. Made in Metal, mucha música y muy buena. 2 horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Pues hoy no te voy a hablar de política, tampoco de sexo, hoy te voy a hablar del clima. Quiero contarte que estamos en pleno finales de marzo, principios de abril, y ya la cantidad de tormentas que ha llegado aquí a territorio español es impresionante. Ustedes saben, sobre todo los que son del Caribe, que a las tormentas que comienzan cada año, se le empieza a dar un nombre propio. Empiezan por la A y van alternando. Si el primer año la A fue el nombre de una mujer, la B será un nombre de un hombre y a la inversa. Bueno, el caso es que ya vamos por la M en España. No me acuerdo el nombre de la última que pasó, pero estoy seguro que como sigamos así vamos a llegar a la P. A la P voy terrible. Y nada, son cosas que yo, que vengo del Caribe, las siento muy normal, pero oye, como la gente se asusta aquí. Imagínense, además, y otra cosa que es peor, los árboles de la zona del Caribe, a veces el huracán los derriba, pero no es fácil. Pero aquí, como los árboles no están acostumbrados a este viento, resulta que aquí caen más árboles de los que caen por allá, a pesar de que el viento no sea tan fuerte. También tienen su contra, que por ejemplo Madrid está a unos 700 metros sobre el nivel del mar y que aquí el viento sopla más fuerte, pero aún así no es para que se caigan tantos árboles. Pero bueno, y eso es lo peor, que tú vayas caminando y te caiga un árbol arriba. Es por eso que el alcalde de Madrid, que hay quien dice que es uno de los políticos más incompetentes que hay en España, si no el más, pero a mí me cae más porque el pobre, oye, tanto lo tienen cogida con él, como le dicen cosas, pobre hombre. Bueno, él le dice a la gente, oye, si es posible no salgan de su casa. Pero ahora mismo, ese día, el día que el alcalde lo dijo, que ya hace unos días, y ahora lo he vuelto a decir, hace unos días, yo veo, dice el alcalde que no saquen, y cuando de pronto siento un ruido, y cuando me asomo a la ventana, una procesión católica. ¿Qué pensarán los católicos? ¿Que porque están en procesión no le va a caer la lluvia o no le va a caer el árbol? ¿Quién sabe? El poder de la religión es muy fuerte y te toca a ti asumirlo o no. Vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. ahora nos vamos a terrenos más extremos y te voy a presentar una banda a la cual le voy a perdonar el nombre. Le voy a perdonar el nombre porque cada cual se pone el nombre que quiere, pero también nosotros podemos decir si el nombre está bueno o no. Es que es una banda francesa y quizás en Francia llamarse Sulfator es algo imponente. El disco es Gemini o Gemini del año 2025. Pero por ejemplo, en Cuba, sulfato es sulfatado. Sulfatado es cuando tú estás borracho, perdido, estás sulfatado. Como las baterías cuando se sulfatan, o sea, se le sale ese líquido o ese químico que tienen adentro. Así que nada, esto es Sulfato, que son de Toulouse, en Francia. No son nuevos en la escena, aunque este es su primer disco de larga duración. La banda se formó en el año 2013, realizando varias mini giras y abriendo para grupos como Lich King. En el año 2015 lanzaron su primer EP, Feed the Demon, antes de entrar en una larga pausa, y ahora han regresado con fuerza para entregar su tan esperado debut completo. Riff rápidos y feroces, solo de guitarras técnicos y una energía groovy fusionada con elementos progresivos. Vamos a escuchar la pieza que se titula Imperium. Yo espero que esto a ti te guste, porque realmente es una banda muy enérgica. We'll be right back. La otra banda también es extrema, se llama Gates to Hell, es una banda norteamericana de death metal. El disco es del 2025 también, se titula Death Comes to All. El segundo disco de la banda, de esta banda estadounidense, como te dije, es death metal con una cargada, con una carga urgente de hardcore, intensidad grindcore y una contundente pesadez. 10 canciones en 21 minutos. Esto le ganó al disco de Slayer, Raining Blood. Death Comes to All no pierde el tiempo y ofrece al oyente una experiencia brutal. Vamos a escuchar una pieza, ¿tú te imaginas? Las piezas son corticas, pero no importa. Es como ese toque del buen ron que tú te das un cortico, te lo tomas, ¡boom! Y te llega al alma. Vamos a escuchar Weeping in Pain. Vale. como nos queda un pequeño espacio antes de finalizar y no hemos puesto tanto material clásico, nos vamos a ir con Judas Priest. Nosotros, cuando al principio del programa te pusimos esta banda que se llama Riot, que podemos considerar un clásico, la canción que te puse de fondo para ilustrarte el nuevo disco de Riot se llama Feel the Fire. Feel the Fire me recuerda básicamente en sus inicios a esta canción de Judas Priest que se llama Grinder, que está en el disco British Steel de 1980. Yo realmente en el año 81-82, cuando escuché este disco por primera vez, a mí no me pareció que Judas Priest fuera una banda tan agresiva, ni tan heavy, ni tan violenta. Pero realmente con el paso de los años, indiscutiblemente, es una banda sin la cual no se puede entender lo que es el heavy metal. Así que vamos a escuchar esta pieza que espero que te guste y la reconozcas si eres fanático de Judas Priest, que es Grinder. Wonder! Y esta es la despedida, queridos amigos míos. Espero que te haya gustado el programa. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal. Y ya sabes que nos puedes encontrar en cualquiera de las plataformas, en cualquier momento. Cuando tú vengas a escuchar el programa, siempre estaré aquí para ti. También en especial, una vez más, darle las gracias a los compañeros de The Music Traveler, a Checho y a Isaac Rodríguez, quienes me han dado la oportunidad de poderle ofrecer mi programa Made in Metal a los metaleros y rockeros de Costa Rica. Muchísimas gracias. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Chao.